de Luis Lizama, Lizana, quien es el director de esta comunidad educativa con quien estuvimos conversando ayer y nos habló acerca de su colegio, el éxito, cómo lo han logrado, cuáles son los hechos que ellos desarrollan para tener buenos resultados. Escuchemos a Luis. Tal vez buscando y pensando en lo que son las mediciones internacionales en las cuales nos ha ido tan mal. Yo creo que a nivel nacional es un trabajo que se está haciendo, pero que todavía obviamente falta mucho. Perfecto, esta fue la primera parte de conversación con el director de la comunidad educativa Los Nogales, el director Luis Lizana Castro. Breve pausa y estamos de vuelta con ustedes porque vamos a hablar ahora de su comunidad educativa y los resultados que han obtenido. Vamos a la música y estamos de vuelta en Radio Puente Alto. Mírame. Estoy grabando. Es que el fondo del fondo es un estado de sí. Para eso el día de hoy comenzamos esta aventura, esta comunicación con diferentes autoridades educativas. Estoy el día de hoy en la comunidad educativa Colegio Los Nogales, que obtuvo un altísimo puntaje en las pruebas CIMSE, entiéndase que son lenguaje, matemática, comprensión del medio y otras también que vamos a ir aclarando. El día de hoy me encuentro con su director, don Luis Lizana Castro, quien gentilmente nos ha abierto las puertas a su comunidad para contarle a ustedes sus logros, sus avances, su metodología y por sobre todas las cosas, esto que nos interesa, a mí y a ustedes, la educación. Don Luis, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos, lo más bien. Muchas gracias. Qué gusto saludarlo y también junto a todo su equipo que está acá reunido. Luis, usted representa a la comunidad educativa, Los... Los Nogales. Cuéntenos, ¿cuánto tiempo lleva acá la comunidad? Uy, yo llevo aquí más de 15 años prácticamente, más de 15 años acá en este colegio. ¿Qué significaba para usted trabajar en este colegio en una comuna tan importante como Puente Alto? Bueno, para mí siempre fue un desafío. De hecho, llegué a este colegio en busca de una institución educativa con proyecciones, con ambiciones, con ganas de hacer un buen trabajo y lógicamente obtener buenos resultados. Llegué motivado por lograr resultados más amplios de los que conocía hasta aquel entonces cuando llegué. Luis, coméntanos, ¿usted cree que la educación nacional está en crisis? Yo creo que sí, pero pienso que en el último tiempo se ha hecho mucha inversión, hay mucho trabajo y creo, tengo la esperanza de que en un plazo breve tal vez se van a ver mejores resultados, porque no obstante toda la inversión que han hecho los gobiernos, todo el interés que se ha puesto, todavía los resultados no se han apreciado. Pero creo que estaríamos en una senda que nos puede dar alguna garantía que en un plazo mediano pueda mejorar esta situación. Muy interesante su apreciación, yo la comparto plenamente, pero cuando hablamos de resultados en educación, ¿solamente nos referimos a aquellos resultados que tienen que ver con lo académico, con aquello que podemos medir cuantitativamente? ¿Qué opina usted acerca de los logros cualitativos? Es decir, nuestros alumnos, los que hacemos clases, estamos relacionados con la educación, sabemos que no solamente lo podemos medir por su resultado académico. Hay algo más de fondo. ¿Qué visión tiene usted respecto a ese joven que usted está educando en su colegio? Sí, yo creo que es muy importante hacer la distinción entre lo que son los resultados, digamos, cuantificables, lo que arrojan estas pruebas de carácter nacional como el mismo CIMSE. Pero tal como usted dice, hay otra parte que es más de fondo, que es la formación personal. Y creo que en ese sentido nosotros como sociedad, como país, también estamos viviendo una etapa especial y pienso que hay mucho trabajo por hacer en esas materias, ¿ya? Hay mucho por hacer, hay que fortalecer mucho más al interior de los colegios, en la misma familia, en las distintas unidades de la comunidad, lo que es la formación personal. Creo que es a donde hay que apuntar, formar. Perfecto. Hay un aspecto importante, y eso lo quiero aclarar con los auditores que nos están escuchando. Su visión del CIMSE como prueba, ¿realmente mide la calidad de la enseñanza o faltan algunos aspectos que mejorar? En primer lugar, me gustaría que usted le explicara en su rol de director y me imagino también docente a la enorme cantidad de padres y apoderados que nos están escuchando. ¿Le podría decir a grandes rasgos qué es el CIMSE? Bueno, para mí el CIMSE es una evaluación estandarizada de carácter nacional que pretende, digamos, arrojar luces, entregar información. A lo mejor todavía con carencias en cuanto a definiciones propiamente tales en lo que corresponde y lo que entrega. pero creo que es una excelente oportunidad para que los colegios, a través de un punto de vista comparativo, puedan establecer los niveles que tiene cada uno. También creo que en los últimos años se han introducido modificaciones que son interesantes en cuanto al tipo de preguntas, en cuanto al tipo de competencias que empiezan a medir. Creo que se orienta. Interesante la conversación que estamos sosteniendo con Luis Lizana Castro, director de Comunidad Educativa Los Nogales. Seguimos escuchando, Luis, con su interesante aporte. Un gran saludo a todos los nogalinos que nos están escuchando a esta hora en la tarde. Ya estamos de vuelta con ustedes, amigos, en la Radio Puente Alto. Les habla Juan Carlos Paredes para el programa Recuerdos con Juan Carlos. Nuestra sección de educación aquí en la provincia cordillera. Les recuerdo que estamos en la entrevista con diferentes personalidades de la comuna, hablando acerca de lo que ha sido el CIMSE. Recuerden que ustedes me preguntaron qué era el CIMSE, me preguntaron dónde hay buenos colegios y qué distingue a un buen colegio. Para ello, el día de hoy comenzamos nuestra visita en el Colegio Los Nogales con el director Luis Lizana Castro. Estimado director, coméntanos, ¿qué tiene especial su colegio y por qué ha logrado tan alto puntaje en la prueba CIMSE? Bueno, mire, yo creo que en realidad este colegio tiene muchas cosas especiales, es un conjunto de elementos. Pero para iniciar y para partir, creo que hay un primer elemento sobre el cual se fundamentan muchos de los restantes. Este es el hecho de ser un colegio sin fines de lucro. Creo que esa situación marca un poco la pauta y permite, digamos, que Fundación Los Nogales, como entidad sostenedora, realice una inversión, digamos, muy grande, muy amplia, en distintas áreas que tienen relación directa con lo que pasa en el colegio. Aparte de esa característica, hay otros elementos que también son muy notables, ¿eh? Por ejemplo, el staff de profesores con el que cuenta el colegio, que en general son profesores muy bien calificados, de muy buen nivel y de un compromiso, digamos, muy grande con lo que es el desempeño de cada uno. Por lo tanto, creo que ese es otro elemento fundamental. También creo que hay que mencionar al equipo de dirección, que digamos es quien plantea toda lo que es la tarea al interior del colegio, la organización, la parte creativa, el acompañamiento que se hace al interior del colegio. Y por supuesto que no puedo desconocer también el apoyo de la familia, de los padres y por supuesto también la actitud de los alumnos, que en alto porcentaje se interesan y responden a lo que el proyecto educativo institucional les ofrece. Perfecto, me queda muy claro. Como usted se refiere a una institución sin fines de lucro, quizás usted está haciendo una crítica muy directa, quizás, entre comillas, o indirecta, a algunos sostenedores que solamente ven la educación como un negocio. No, yo diría que criticar no, porque si la ley lo permite, no tenemos que pensar que es un pecado. Creo que no, es algo lícito. Pero de ahí a ser un colegio sin fines de lucro cambia mucho la panorámica, porque realmente la inversión total se realiza al interior del colegio y son proyectos que se suman. Creo que esa es una gran diferencia, sin considerar, digamos, que sea un delito lucrar. Creo que hay muchos colegios que a lo mejor tienen ese sentido y que también hacen bien las cosas. Entiendo perfectamente. Pero tiene que haber algún elemento en la enorme cantidad de colegios que hay en Puente Alto, en la provincia de Cordillera. ¿Qué hace la diferencia? Hablamos de la inversión por parte de los sostenedores, de la fundación hacia el mismo colegio, hablamos de profesores de calidad y excelencia, hablamos de un perfil de alumno, hablamos de un eje de dirección, hablamos de la familia y compromiso. Los buenos resultados tienen que ver con algo. ¿Habrá algún elemento que hayamos omitido? No, yo creo que hay elementos claves, como son la responsabilidad, la disciplina, el compromiso, la dedicación, la entrega y, por supuesto, el cariño que se pone en cada una de las tareas. Hay una diferencia, por ejemplo, y para los apoderados que nos están escuchando, entre aquel profesor que hace su planificación día a día. Ya hoy día vamos a hablar de comprensión del medio, vamos a trabajar matemáticas, vamos a hacer fracciones, vamos a trabajar con lenguaje y comunicación. ¿Tiene que haber alguna diferencia en el día a día en relación a lo que hacen otros colegios, que también su trabajo puede ser tan rescatable y valorable como el que ustedes hacen, pero sin embargo en el resultado tiene que haber algo, tiene que haber algo en el proceso mismo. ¿Usted ha percibido que hay algo que marca la diferencia en el diario vivir del aula, de la clase? Mire, yo creo que son muchos los elementos que inciden en esto. Pienso que no es fácil, digamos, de focalizarse solamente en alguno. ¿Ya? Son muchos los elementos que juegan en esto. La preparación de las clases, el acompañamiento de las clases, la motivación, lo que logran, digamos, establecer los profesores ante sus alumnos, el compromiso. Creo que es una serie de elementos que acompañan a este logro. ¿Cómo se siente usted personalmente ya prácticamente al finalizar esta conversación interesante que estamos sosteniendo con usted? Y en raíz del tiempo, también quisiéramos tenerlo mucho tiempo más, pero ¿cómo se siente usted teniendo el equipo que tiene, el apoyo que tiene y los resultados que ha obtenido de parte de sus alumnos? Bueno, yo me siento muy satisfecho, muy contento de que se pueda, digamos, cristalizar el proyecto educativo que el colegio tiene. También me siento muy satisfecho del trabajo que todo el equipo realiza en el colegio. Realmente hay mucha colaboración en el colegio, ¿no? Este no es un trabajo personal, es un trabajo de un equipo, ¿no? Muy compacto, muy, digamos, metido en los temas que corresponden. Entonces, si bien es cierto, es un desafío permanente, creo que también es de mucho interés, muy, digamos, hasta entretenido, de desempeñarse y tratar de lograr lo que nosotros estamos haciendo. Antes de finalizar, quiero hacer una pequeña acotación en 20 segundos. Cuando yo era niño, entraba a mi colegio y lo quería. Cuando era niño, habían salas de lectura, no me gustaba irme a la casa, habían talleres, cosas entretenidas, habían siempre muchos profesores que me decían, oye, Juan Carlos, oye, haz esto, ¿en serio? Ya, hagamos esto. Y yo sentía y entraba a mi colegio, que era la Claudio Mate, donde estudiaba, y yo podía respirar, y sentía que había una mística, que había algo especial. Yo he recorrido muchos colegios, hoy en Puente Alto, al trabajar en una empresa de capacitación, me doy cuenta que a veces no se respira esto. Cuando entré al colegio Los Nogales, pude volver a respirar eso. Al subir la escalera volví a sentir lo mismo, como un recuerdo de mi infancia. ¿Tendrá algo que ver con eso, con la educación a que usted se refería? No solamente contenido, sino también un tema humano, muy valórico, y que se siente que se respira. Y a partir de eso, le quiero pedir sus palabras finales. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer la difusión y la visita que nos hacen ustedes para llegar, ojalá, y felicitar a todos nuestros apoderados a través de este medio. También a nuestros alumnos, a nuestros profesores, al equipo de directivo, y también invitar a toda la comunidad de Puente Alto, porque mientras haya interés, ganas, esfuerzo, dedicación, se pueden lograr mejores resultados en esta comuna tan linda aquí. Muchas gracias, estimado director. Hemos tenido el gusto de compartir con un destacado profesional del mundo de la educación, el señor Luis Lizana Castro, director del Colegio Los Nogales. Preguntas ahora al 872-7871, 853-4965, www.radiopuentealto.co.cc. Esta conversación quedará en los podcasts de nuestra radio para que la escuche las 24 horas del día. Gracias por su presentación, estimado director. Un abrazo. Muchas gracias a usted.